bueno, entrevistada en este caso, la tenemos del otro lado del teléfono, hacía tiempo que no conversábamos con ella, es Natalia Baiza, bióloga, investigadora del Clemente Estable e integra la red de agroecología de nuestro país. Natalia, buen día. Buen día. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Te escuchamos un poquito bajito, a ver. Sí, hola, sí, ahí se escucha mejor. Un poco mejor, sí. Natalia, bueno, tenemos varios temas importantes. Teníamos pendientes conversar con ustedes, con los integrantes de la red desde hace tiempo, la mañana de la 36. Con esta decisión del gobierno, que cuando conversamos, yo estaba repasando la última vez contigo, estaba esa expectativa, esa posibilidad negativa de que se les quitara la posibilidad de certificación que hace la red de agroecología a los productos orgánicos o a los cultivos orgánicos. Vos nos podés explicar bien qué es lo que pasó en ese sentido, ¿verdad? Sí, lo que pasó fue que el 14 de julio de este año el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, bueno, intimó a la red de agroecología que dejara de certificar. La red de agroecología era la única certificadora que estaba funcionando hace unos 12 años en Uruguay, certificando alimentos ecológicos orgánicos. Y estaba habilitada por el MEGAP desde el 2015, porque en nuestro país hay un decreto que, bueno, establece que para vender orgánico o ecológico el productor tiene que estar certificado. Claro. Y a través de certificadoras registradas en el ministerio. Y bueno, la red en 2015 se había habilitado y a partir de ahí, con el aval del ministerio, estaba haciendo la certificación de todos los productores orgánicos. O sea que podemos decir que los productores eran certificados por sus pares, de alguna manera, y por usuarios de los productos. Claro, el sistema de certificación de la red de agroecología es un sistema participativo de garantías, se llama. Uh-huh. En donde participan otros productores de la propia red, consumidores y técnicos. Un sistema de confianza y de aprendizaje continuo, en donde todo ese conjunto de personas que integran la red son los que, bueno, en este caso establecieron las normas para Uruguay, porque el ministerio no tenía normas. Claro. O sea, en base a las normas europeas y Estados Unidos y América Latina, se establecieron las normas de producción orgánica más apropiada para nuestro país y la certificación consiste en cotejar esas normas, que todos los productores cumplan esas normas. Y se renueva anualmente, ¿no? Es una certificación que venía desde 2015, bueno, como decía, con el aval del ministerio. Y cuando en 2019 se pide la renovación de esa habilitación que tenía la red, bueno, el nuevo gobierno que había asumido demoró en responder. Sí. Y recién ahora en 2021, en julio, intimó la red para que dejara de certificar. O sea, como que todavía no está resuelto totalmente ese trámite. Es un trámite administrativo en donde se intimó a la red a dejar de certificar, la red respondió a esa vista y ahora falta un informe final del ministerio. Pero bueno, lo que indican las autoridades es que va a suspender esa habilitación de la red. ¿Y qué razones ha esgrimido para esa medida, Natalia? Bueno, hay un informe técnico con algunos aspectos a mejorar de la certificadora, pero en realidad la principal argumentación es que la red de agroecología tenía una habilitación por un año, que en los papeles figura, bueno, administrativamente, que esa habilitación se otorgó en 2015 y en 2016 caducó, y nunca se renovó como oficialmente, digamos, con un acto administrativo, ya se llama. Claro. El gobierno anterior siguió trabajando con la red de agroecología como si estuviera habilitado, o sea, obviamente con revisión de documentación y, bueno, acompañar en algunos procesos, pero la revisión que hace el gobierno actual a través de sus empleados jurídicos, que esa habilitación no se renovó. Entonces, el interés del gobierno ahora es actualizar toda la normativa en certificación. Entonces ellos prefieren dar de baja esa habilitación a la red de agroecología y al mismo tiempo han sacado nuevas resoluciones para la certificación. Ellos dicen que a partir del año que viene se va a volver a abrir la oportunidad de que certificadoras se habiliten con el ministerio, que podría ser la propia red también, pero otras certificadoras también. Y mientras ellos van a asumir, el gobierno a través de DGCA, asumir el rol de la certificación de los productos orgánicos. Pero eso no ha pasado todavía. En este momento, un productor que productora que se quiera certificar no tiene el mecanismo para hacerlo. O sea que no se están haciendo certificaciones. Claro, no se están haciendo certificaciones en este momento. O sea, fue un cambio como muy brusco, claro, más gradual para poder contener a los productores que necesitan la certificación o a los consumidores que están interesados. Lo que sí quiero aclarar que los certificados que ya están emitidos por la Red de Agroecología, bueno, el Ministerio los reconoce como válidos y como tienen un año de validez, serían válidos máximo hasta julio del año que viene. O sea, uh-huh, los productores que ya hoy día están certificados por la red siguen certificados y con un certificado válido por el Ministerio. Solo que los productores que se le vaya a ir venciendo la certificación o nuevos productores en este momento no tienen cómo certificar. ¿Qué implica que no puedan certificar su producción? Y bueno, la certificación es una forma de garantía de que esos productos son realmente ecológicos. Entonces, uh-huh, si un productor dice que es orgánico, si no está certificado, no tenemos cómo comprobarlo, ¿sí? Entonces, muchos productores que venden ya en comercios donde les piden esa certificación, ya ellos no podrían, claro, vender con ese certificado. Si es una venta directa, bueno, muchos consumidores son conscientes ya en la agroecología, como se uh-huh, vende a través de mercados locales, los consumidores ya tienen un trato directo con los productores y por suerte, bueno, entienden esta situación y se está validando esa producción. Claro. Pero digamos como que se retrocede en ese proceso de certificación. ¿Y la red ante esto qué está haciendo? ¿Hay un proceso, digamos, de contacto, de diálogo abierto con el Ministerio de Ganadería para que esto se arregle lo antes posible? Y han habido reuniones, sí, con las autoridades y la Red de Agroecología. Bueno, el planteo es eso, que a partir del año que viene se va a abrir esa posibilidad de reinscripción en el Ministerio. El tema es cómo está cambiando todo y, bueno, se está haciendo sobre la marcha, se está demorando, porque incluso la certificación que el propio Ministerio iba a hacer también está demorada. Entonces, mientras la Red de Agroecología, digamos, una de sus principales actividades, pero no es la única, es la certificación y es la actividad que, bueno, que también sostiene económicamente a la organización, ¿no? Para los técnicos, y en este momento no se está llevando a cabo. Ajá, es una fuente de recursos para el sostenimiento de la red, porque ¿quién aporta recursos ahí? Y cuando los productores pagan su certificación, que es una, ajá, certificación buena económica, pero es necesaria para mantener el sistema, bueno, los traslados de los técnicos, las visitas, claro, claro, las secretarías, el local de la red, digamos, los gastos básicos, se mantienen con esa certificación. Claro. Bien, además, Ganadería tuvo esto del cambio de ministro también. ¿Ustedes han podido acceder al diálogo directo con él? ¿O estaba también todo aquel capítulo que hablamos contigo, recuerdo de quien estaba de alguna manera en un área clave del ministerio, en el vínculo con ustedes sobre el tema, o por lo menos en el diseño de las políticas del Ministerio de Ganadería sobre el tema de la agricultura orgánica, que es Eduardo Blasina, no? Claro, Eduardo Blasina es el presidente de la Comisión Honoraria del Plan Nacional de Agroecología, sí, que, bueno, es una construcción de una política donde participa la red, pero también otras organizaciones sociales. Y bueno, en el Plan de Agroecología, bueno, también se está planteando la certificación, por supuesto, a través de los sistemas participativos de garantías, que son, bueno, los sistemas más apropiados para la agroecología. Pero bueno, eso todavía está en construcción, sigue trabajando la comisión. Y todavía no está cerrado ese plan. Claro, claro. Lo otro que queríamos también conversar de alguna manera, el viernes tuvo lugar una de estas conferencias, algunos le llaman webinario, que participaron varias organizaciones de América Latina, podríamos decir referentes en el tema agroecología. Natalia, que pudimos ver algunos tramos, bueno, lo vamos a revisar además todo ese material y a tratar de por lo menos un resumen difundirlo también aquí en la radio, como hacemos con distintos temas, sobre la agroecología en disputa. Te vimos a vos ahí también participando, ¿no? Vimos a Mauricio Vives, por ejemplo, con quien hemos conversado también, productor, en distintas oportunidades, y hay un concepto ahí que se está manejando, un debate que se está dando vinculado a la agroecología, ¿verdad? Y que se manejaba en esta actividad, que se transmitió por las redes, que es lo de la cooptación, ¿no? El intento de apropiación de gobiernos, de ciertas organizaciones no gubernamentales grandes, del concepto agroecología, pero en una forma que organizaciones como la Red cuestionan, ¿no? Que desde las organizaciones populares se están cuestionando, digamos. Sí, eso fue una actividad que organizó Redes Amigos de la Tierra, y en sus páginas de YouTube y Facebook quedó disponible, y invitaron a participar varias personas de toda Latinoamérica que trabajan en el tema. Como tú decías, es una apropiación del término de agroecología, pero parcial, digamos, como que toman algunos aspectos de la agroecología, de repente los aspectos más técnicos de producción, pero no en su integralidad. Claro. Aprovechando el prestigio que ha tomado la agroecología últimamente, bueno, que se reconoce como una salida para la producción actual, digamos, que no es sustentable de la manera que está haciendo, entonces se ha venido construyendo hace décadas. Uh-huh. Y ahora, bueno, instituciones internacionales como la FAO la promueven o establecen que es la forma de producción más apropiada para ahora en más. Y entonces empresas internacionales o gobiernos toman algunas partes de esa agroecología, de repente el enfoque más técnico, científico, o una sustitución de insumos, esos lo llaman agroecología, el consumo, digamos, más elitista para algunas personas que pueden acceder económicamente, pero bueno, eso no es agroecología. La agroecología tiene aspectos sociales, locales, más fuerte que lo que se está, digamos, lavando, se está negando, toda esa construcción social de la agroecología. Claro. ¿Por qué te parece que está pasando eso? Y bueno, es una forma de, por lo menos en las empresas, de los intereses económicos, de cambiar su foco de comercialización, pero bueno, sigue siendo dependencia para el productor, de repente comprar un insumo ecológico en vez de un insumo químico. Incluso en esto de la certificación que estamos hablando, también se ha visto esta certificación participativa, como la que existe en Uruguay, con participación de las personas, todo el sistema, se sustituye por certificaciones de tercera parte, en donde también es una empresa la que certifica y no hay una participación real de toda la población. Y en cuanto, bueno, no sé, a los gobiernos, a las políticas públicas, igual, bueno, vemos como interesante que se preocupen por una producción más limpia, más ecológica, pero bueno, si se quiere realmente valorizar la agroecología hay que tener en cuenta todos sus aspectos, ¿no? Claro. Desde lo que decías de las empresas, en fin, también ven que hay un rédito económico importante en el desarrollo de la agroecología. Y sí, si ahora los consumidores van a demandar una producción más limpia, estas empresas le llaman agroecología, pero o sea, no incluye, bueno, todos estos aspectos sociales y culturales. Incluso hay préstamos internacionales del Banco Mundial, bueno, hacia la transición a la agroecología, entonces para captar todos esos fondos también se empieza a llamar agroecología muchas cosas que, bueno, no lo son. Hay un ejemplo reciente, por ejemplo, de la producción arrocera, que unos técnicos sacaron una nota sobre la producción de arroz en nuestro país, que sostienen que hace 50 años que están en una transición agroecológica. Sí. O sea, sabemos que la producción de arroz en nuestro país no cuida el ambiente, no cuida a la salud de los trabajadores, o por lo menos la forma de producción tienen implicancias negativas sobre todo eso, socialmente, o la comercialización no es local, o sea, no está alineada con la agroecología. Y eso es igual, hacen un análisis de que esa producción tiende a la agroecología. Entonces, de ese tipo de acciones es que se habla cuando se habla de la cooptación de este término. O sea, ustedes, no sé, y vos si querés mencionarlo a nivel particular como protagonista de todo este proceso desde hace años, se defiende una concepción de la agroecología no estrictamente técnica en cuanto a cómo se cultiva, qué productos se usan y se dejan de usar, en fin, sino también vinculado a una idea global de justicia social, podríamos decir. Sí, eso es, la agroecología incluye esa justicia social. Se pretende que sea inclusivo, pero inclusivo, bueno, para las personas más vulnerables. Y la propia ley de agroecología de Uruguay establece que El foco principal para la agroecología son los agricultores familiares y las agricultoras familiares, bueno, con énfasis en género y juventud, y enfocando una soberanía alimentaria del país. Entonces hay que asegurarse, bueno, de que sea realmente socialmente justo para que esté alineado con los principios de la agroecología. Claro. También biodiversa, ¿no? En el cultivo, en las formas de producción, en las relaciones sociales. Claro. Para poder, bueno, tener una agroecología real, digamos. Desde ese punto de vista, entonces, puede verse la acción de gobiernos que nunca son inocentes, ¿no? Al decir gobiernos, también desde sectores políticos que ven también en este tema una bandera que ha ido teniendo apoyo creciente, que ha sido eje de luchas de nuestros pueblos en forma creciente en los últimos años. ¿Hay una lectura política, te parece, en ese sentido también para esta cooptación? Yo creo que sí, o sea, hay un poco también de desconocimiento en algunas personas o en algunos sectores. O sea, la agroecología, bueno, ahora está teniendo más reconocimiento, se está visualizando más, sí. Entonces a veces no se entiende cabalmente el término o qué implica este cambio tras esta transformación social, que también la agroecología critica el sistema actual de producción y de comercialización y el capitalismo. Entonces no es solo seguir con el mismo sistema y cambiar algunas formas de trabajar, sino, bueno, realmente cambiar de fondo el sistema social y económico. Claro. Hay que estar atentos en eso, en ese primer aspecto que mencionabas, estos de las ONGs y distintas distintos ámbitos que aparecen, sí, con un enfoque, con un lenguaje, ¿no? De ecología, de verde, de innovación, decían en un documento de convocatoria a esta actividad en la que estuviste el viernes, pero que se quedan en esos aspectos, digamos, técnicos, en algunos casos, una especie de maquillaje de la producción y de las actividades en torno a la producción, pero que no apuntan a un cambio de fondo en el sistema productivo. Exacto, podemos dar un ejemplo. Nosotros en nuestro país sabemos que, bueno, se cultiva mucho soja transgénica para exportación. Entonces, bueno, si un productor sojero comienza a sustituir insumos químicos por orgánicos, eso, bueno, sería una producción de soja orgánica, pero no es agroecología, porque no hay una agricultura familiar de personas que vivan en el territorio, que comercialicen localmente esos productos, que realmente alimenten a la población. Esa soja puede ser exportada o seguramente sea comercializada a buenos precios en otros mercados, pero no aporta a la soberanía alimentaria del país ni es agroecología. Claro. De esto se habló en esa actividad del viernes. ¿Hubo alguna? Yo escuché un rato, por ejemplo, una representante de Chile que había, ¿no? Francisca Rodríguez, de la Asociación de Mujeres Rurales e Indígenas. Pero algo que nos quieras comentar más que te haya parecido interesante de esa actividad. Bueno, estuvo interesante porque participaron personas de diferentes países, tanto desde el aspecto más científico, como la representante de la Sociedad Latinoamericana Científica de Agroecología, SOCLA, pero también de las organizaciones sociales enfocadas a la actividad feminista, como la representante de Brasil, también de grupos que se dedican a conservar la semilla, que es un aspecto también muy relevante de la agroecología, es como conservar los recursos genéticos diversos y que sean propiedad de los agricultores. Y bueno, fue muy complementario entre los distintos enfoques, donde en toda Latinoamérica se están viendo estos procesos de cooptación. Claro. Bueno, Cecilia, que está escuchando, dice, atenta a la importante entrevista a la Red de Agroecología, y pregunta si la certificación, digamos, en su funcionamiento normal, se renueva anualmente en forma obligatoria, y qué sucede con aquellos productores que iniciaron el trámite con la red y está en curso ese trámite. Sí, efectivamente la certificación tiene una validez anual, a veces incluso es menos, por si hay alguna cosa a mejorar, se da por menos, pero lo máximo es un año. Entonces, los que ya tienen su certificación válida hasta julio de 2022, todo este tiempo van a seguir con la certificación válida. Los que se les venzan antes, esa es la incertidumbre que todavía no han podido resolver, sea, el Ministerio sostiene que estos meses de transición hasta que se vuelva a abrir la posibilidad de habilitar nuevas certificadoras, que sería el año que viene, va a certificar el propio Ministerio a los productores, pero bueno, eso todavía no se ha puesto en marcha. Entonces, en un caso ideal, lo que yo opino es bueno que si el año que viene ya se habilita a la certificadora de la Red de Agroecología a seguir certificando, ahí se van a poder renovar esas certificaciones en curso. El problema actualmente es con los nuevos productores, los que no se han certificado aún, que no tienen forma de claro, certificar, o claro, los que se vaya venciendo su certificación. Bien. Natalia, y sobre esto que mencionabas del Plan Nacional de Agroecología, que estaba en veremos su funcionamiento en este periodo, que bueno, comentamos algunas declaraciones y valoraciones que les transmitió a ustedes la SINA, un poco escépticas o distantes de todo este proceso, esta forma de trabajo. ¿En qué está el funcionamiento de esa comisión y del plan? Bueno, el de la comisión honoraria resolvió a reconformar una nueva subcomisión, digamos, de trabajo, sí, en la que bueno también yo integro junto con dos personas representantes de las organizaciones sociales, que son Alberto Gómez y Pablo Galeano, y luego tres integrantes de las instituciones estatales, de INEA, OPP y el propio MEGAP. Entonces, este subgrupo lo que estamos haciendo es revisar el plan original, o el que se había aprobado por la comisión honoraria de forma por consenso, junto con las modificaciones propuestas por los nuevos integrantes de la comisión, para llegar a un documento, digamos, consensuado, por lo menos en esa comisión, que se llevará a la comisión honoraria para su aprobación. Entonces, bueno, se está trabajando para finalmente escribir un plan de agroecología reformulado que pueda ser ejecutado, ¿no? Que pueda comenzar a implementarse. Muy bien. Bueno, Natalia, no sé si hay algo que nos hayamos olvidado un poco para actualizar, hacía tiempo no hablábamos contigo. De lo contrario, te agradecemos y bueno, seguimos atentos a este proceso también, por supuesto, y quedamos a la orden para seguir difundiendo sobre estos temas. Bueno, sí, un aspecto importante también es, bueno, que se comentó en el seminario, y bueno, en el Uruguay está ahora el tema en la mesa, es el tema del acceso a la tierra, ¿no? Ajá. El Instituto de Colonización también se están haciendo modificaciones normativas y presupuestales que limitan su funcionamiento, y bueno, también la red ha tomado posición sobre ese tema, digamos. Sí, también se participó en la movilización de hace un par de semanas, uh-huh, porque bueno, el acceso a la tierra es fundamental para que los productores y las productoras puedan producir de forma agroecológica. Claro. Y bueno, eso también es parte de todo este tema de la cooptación. Claro, claro. Muy bien, Natalia, gracias por este rato y lo dicho, seguimos a las órdenes para seguir difundiendo sobre esto. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto, un abrazo. Buena semana.